Había una vez, hace tiempo y allá lejos, un sultán. ¿Saben lo que es un sultán? Un sultán es como un rey, solo que en algunos lugares a los reyes los llaman reyes y en otros sultanes. Bien, les contaba, había un sultán a quienes sus súbditos querían, pues era un hombre sabio a quien le gustaba enseñar lo que sabía y aprender de los que sabían más que él. Y además era un hombre justo, porque disfrutaba premiando los buenos actos. Todos los cuentos enseñan que los sultanes tienen palacios, que los palacios tienen jardines y que los sultanes gustan de pasear por los jardines de sus palacios. Nuestro sultán había salido de sus jardines y estaba recorriendo una plaza cualquiera cuando se encontró con un anciano que con todo cuidado estaba plantando una palmera. Se acercó y le dijo: ¿Cómo es que a tus años plantas un árbol así? ¿No sabes que tardará mucho en crecer y que por tu edad no llegarás a gozar de sus frutos? Lo sé, señor. Pero no es menos cierto que nosotros comemos los frutos de los árboles que otros plantaron. Es justo que si los que estuvieron antes se esforzaron por nosotros, nosotros hagamos lo mismo para los que vengan después. Maravillado por la respuesta, el sultán hizo dar al anciano 100 monedas de oro. Los aceptó el hombre muy contento y le dijo al sultán: ¿Viste, señor? ¿Viste que pronto dio frutos mi palmera?